cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en las noches de MB Radio. Justo tras la Casa del Ratón, con el amigo Juan Luis Pérez, nos incorporamos nosotros a la emisión para compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, que además te debemos confesar que nos encanta. Es una verdadera pasada, lo pasamos bien, bien, bien, que no te puedes ni imaginar. Cuando el amigo Juan Luis dice que lo está pasando bien, que se le pasa el tiempo volando, pues nosotros lo creemos, porque es que prácticamente nos pasa a nosotros lo mismo. Y lo que esperamos y deseamos cada día es que disfrutes tanto escuchando estos programas como nosotros disfrutándolos haciéndolos. Pues ha llegado ya el jueves y tenemos nueva carga de música. Un listado, una selección que te hemos preparado para que pues la disfrutes junto a nosotros. Esto es Confusión, realización y presentación, como siempre, de Fran J. Saavedra. Bienvenido, bienvenida, y comenzamos sin más rollos. Es un teclista, se llama Robert Monteleone, y es un álbum del año 2004, Jazz Having Fun. Es californiano, aunque el nombre puede ser, es de origen italiano. Robert Monteleone. Fíjate que bien suena esto. We'll be right back. hace mucho tiempo que grabó un disco en el 88 con la banda con la que comenzó The Jazz Band Symposium allá en California, pero pasaron prácticamente desapercibidos. Y hasta el 2004 pues no grabó su disco de debut como solista. Al ser de California, la zona de San Francisco, de la Bahía, pues tiene muy buenos contactos y aquí por ejemplo pues aparece el saxofonista de Tower of Power, Tom Pollitzer, que es lo que escuchas junto a la melodía de Robert Monteleone y este fantástico álbum con el que hemos querido comenzar hoy Confusión. El álbum se llama Just Having Fun y el tema Peace by Peace for Pieces. Y hoy me apetecía hacer algo así un poco más ligerito y está buscando temas así, no son muy recientes. El que me viene ahora sí, vas a decir, pues fíjate, sigue siendo bipolar porque dices una cosa y hace exactamente lo contrario. Pero bueno, como el otro día se lo escuché a Juan Luis y me sonaba de maravilla, digo, pues ¿por qué no poner a Nayi, que tiene nuevo trabajo, con Phil Perry, que tiene una voz espectacular? Y en este tema lo demuestran, Just for Falling Love, el nuevo trabajo de Nayi, aquí en Confusión, en MB Radio. I can feel your body shaking, the mood is tight. This is not a time for faking, let's take tonight, so that we can have a chance for love. Come on, get on the floor, your body and mind are shaking. I just lose control and see where it might take us. Give it a go, so that we can have a chance. Genial este The Smooth Side of Soul, la música de Nayi con este pedazo de vocalista Phil Perry, que yo lo digo siempre, cuando sea mayor quiero tener la voz de Phil Perry, tiene una voz que está impresiona. Y Nayi, no me acuerdo de decírtelo, ayer tocaba al principio unos saxos, aunque bueno, combina varios saxos, normalmente los saxofonistas tienen dos o tres, aunque pueden tocar todos, especialmente le pregunté a un saxofonista que conozco y me dijo que por las embocaduras pues más o menos se especializan en un par de tipos, aunque hay siete tipos de saxos. Y en ese álbum de ayer, pues Nayi, su álbum de debut, Nayi Stem, aparecía con un saxo tan chiquitito que son los sopraninos, que daba la impresión de que había entrado en una tienda, se había comprado un huevo Kinder y dentro le había salido el saxo. Son pequeños, pequeños de verdad, parecen de juguete. Que además tienen un sonido muy dulce, muy dulce. De allí su álbum The Smooth Side of Soul y esta colaboración espectacular de Phil Perry. en Confusión, aquí en la red de emisoras de MB Radio. Ya sabes, a través de las frecuencias que tenemos repartidas por la Península, Baleares y Canarias. Pero si no tienes la suerte de contar con una emisora en tu ciudad, pues tienes la opción de acudir al reproductor de MB Radio ahí en la página, que no tiene pérdida, MB Radio, y ahí nos escuchas. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Un tema que no figura entre los grandes éxitos de la Gap Band, de la banda de los hermanos Wilson, de Tulsa, Oklahoma, pero es uno de los que más me gustan. Tiene una flauta ahí por medio que me alucina. Empezaron en el 67, pero bueno, hasta el 74 no se dieron a conocer. Y a partir del año 79, pues ya no se complicaron la vida con los títulos. Le pusieron un número romano a cada uno y a correr. Esto es del año 86, el disco 8, que contenía este I Owe It To Myself, Me Pertenece. O Te Pertenezco, que ya no va claro. Y además esto era la cara B de un maxi, me parece que era el del Big Fan, yo siempre recuerdo, me gustaba mucho más, pero por goleada este tema, que era la cara B, que el original. Curiosidades. Bueno, de todas formas, yo aquí soy un poco rarito, ya lo sabes. Nos vamos con un teclista fantástico, es británico. Comenzó con Sugar and Silk, Dave Sugar, Jolly Silk, pero de hace ya una temporada anda por libre y toca como Los Ángeles. Oily Silk, Chill or Be Chill. Escuchar a Oily Silk, que tiene un gusto exquisito para componer y para interpretar música, es una verdadera gozada. Comenzó con ese Sugar and Silk, una banda junto a su colega Dennis Sugar, con el que grabó dos trabajos hasta el 2002, y ya a partir del 2006 independizó y tiene hasta el momento tres trabajos: So Many Ways, The Limits of the Sky y All We Need, que yo sepa. Esto que suena pertenece a un álbum suyo, pero lo hemos escogido de un recopilatorio del sello discográfico con el que graba Tripping and Rhythm. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. De ese mismo disco hemos escogido a otro músico también que suena muy bien y que graba con Tripping and Rhythm, que se llama James Vargas, de la órbita londinense. Música británica muy bien hecha, muy muy en la órbita del jazz, fusión smooth. Sitting Pretty, James Vargas. We'll Muchas veces me preguntan cómo descubro música así tan curiosa. Y yo les digo que es cuestión de buscar y hacer deducciones. Por ejemplo, si en el sello Trippin' and Rhythm graba Holy Seal, pues por deducción y después de equivocar en un 5% de las ocasiones, pues todos los que graben en ese sello sonarán bien. Por ejemplo, a James Vargas no lo conocía. Y me sorprendió en este álbum, An Introduction a Trippin' and Rhythm Jazz It Up, que es un disco en el que muestra el sello discográfico pues todas las estrellas que tiene. Antes escuchamos a Holy Seal, ahora a James Vargas, y tiene verdaderas maravillas que no son muy muy conocidas. Recuerda, Jazz It Up, Trippin' and Rhythm, An Introduction, James Vargas, Sitting Pretty, lo que escuchamos ahora en Confusión. Y hace una temporadita te presentábamos este discazo de la familia Escobedo, D.E. Family, The Other Half of Me, Pete Escobedo, Sheila Escobedo, más conocido como Sheila hoy, Peter Michael Escobedo. Y el otro miembro, pues luego te lo digo. Estás en Confusión, en MB Radio. Los cuatro percusionistas, patas negras además. Escobedo, todos percusionistas, Pete Escobedo, el padre, Sheila y Sheila Escobedo, Peter Michael y Juan. En este pedazo de álbum, firmado como The E Family, la familia Escobedo, que se llama Now and Forever, un álbum relativamente reciente. Además, si tienes ocasión, te das una vuelta por YouTube, pones alguna actuación en directo y verás ahí los cuatro como percusionistas y es realmente espectacular. Y me acabo de acordar de una pequeña anécdota relacionada con Sheila E. que la contó Candy Dulfer. Escuché una entrevista de Candy Dulfer y le preguntaban que por qué salía tan guapa al escenario siempre. Dice, pues yo habitualmente, pues mira, me dedicaba a tocar el saxo y no me preocupaba mucho de mi aspecto, pero un día vi a Sheila E., Sheila Escobedo, que es batería, o era batería percusionista. Coincidieron ambas con Prince, dice, y la vi tan guapa que dije, yo quiero ser como ella. Entonces empecé a pintarme, a arreglarme y tal. Y además me hizo gracia porque dice, es que yo antes no era tan rubia. No era tan rubia, claro, pues a mí me extrañaba de ver tan rubia a Candy Dulfer porque había visto actuaciones de ella de jovencita y no la recordaba así, pero pues no tan morena, pero no tan rubia. Life's a Dance. Eso, Polopo, y quizá de los temas que más me gustan de este multiinstrumentista sueco. Quizá el último minuto es espectacular con ese juego de voces con Amalia, su habitual musa, que es una verdadera gozadita. Sigues en confusión y fíjate, nos hemos comido ya media hora de nuestro programa. Life's a Dance, Opolopo con Amalia. música de Opolopo con Amalia como vocalista en la banda. Bueno, solista, multiinstrumentista. Sueco Opolopo con la vocalista habitual Amalia. Vamos con un jingle y luego con un tema que me encanta. Y tiene ya 38 añitos, pero muy, muy bien llevados, como podrás apreciar. Seguimos, esto es Confusión, por supuesto, NMB Radio. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Son espectaculares MFSB, Mother, Father, Sister, Brothers, lo mismo que El Sonido de Filadelfia. La banda, bueno, un poco ahí, apadrinada por Gamble and Huff de Filadelfia, espectaculares. Y este tema que tiene, pues eso, la friolera de 38 años. El amor es el mensaje, la vis de Message, pero no voy a interrumpirlo con mi voz porque es una pérdida. Espectaculares. MFSB, la vis de Message. Fíjate qué maravilla. otro día estuve echando una ojeada a ver cuántas versiones tengo de este tema y puedo tener unas cuantas, incluso una de 11 minutos. Una gozada. El amor es el mensaje, la bis de Mese, de Mada, Fada, Sister, Brother, MFSB, sonido de Filadelfia. Banda padrinada por Gamble and Huff, ahí estaba también Tom Bell, Harold Melvin, Blue Nose, O'Jays, Steely Steve, The Spinner, Wilson Picker, Billy Paul, McFadden and Whitehead, Teddy Pendergrass, bueno, músicos espectaculares. Larry's Fat Band. Eran así como unos 30 o 40 músicos que se iban turnando en los estudios de grabación porque no daban abasto de toda la demanda que tenían. Bueno, para hacerte una idea, intentaban contratarlos porque eran muy famosos con el sonido que hacían. Y hasta creo que en la década de los 90 un casino en Las Vegas no pudo conseguir esa hazaña de contratarlos. Y no fueron todos, pero bueno, después de estar insistiendo 20 años. Pues bajamos un poquito, nos vamos al sur norteamericano, Georgia, Atlanta, la SOS Band, Mary Davis, Jimmy Jan, Terry Lewis, One of Many Nights, Confusión, MB Radio. La música de la SOS Band de Atlanta, Georgia, Mary Davis y Millán Terry Lewis, con ese álbum Rise que arrasaron, y este temazo One of Many Nights, que parece que no está incluido en ese álbum, es posterior. Pero creo que la definición perfecta de esta banda es funky elegante. Convendrás conmigo que es como mejor se los puede definir. La SOS Band. En confusión, y fíjate que nos quedan tan solo 14 minutillos. Y cada día lo pasamos mejor contigo, compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música, aquí en las radioemisoras de MB Radio. Bien a través de ondas, bien a través de internet o bien a través de los podcasts. Y en cualquiera de los tres casos, pues te agradecemos el hecho de que compartas con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Nos quedan 3-4 temitas, a ver cómo los engarzo. Y para ir aprovechando el tiempo, pues nos vamos con un indicativo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Teclista Bob Baldwin, y el saxo que escuchas debajo es el de Marion Meadows. Bob Baldwin, Presence, Becha by Holly Now. Wow, me lío. Becha by Goalie. Wow. The Sons of Tom Bell. Tom Bell era un fantástico y lo sigue siendo. Thomas Randall Tom Bell, compositor jamaicano, productor y muy metido en el mundo de la música. Y seguramente pues habrás conocido un montón de temas de él. Pues en este caso, en el álbum de Bob Baldwin, hace pues interpretaciones de muchos de los temas de Tom Bell. Pues aquí seguimos y vamos con dos temas que me encantan, de otra banda también, que es una de mis favoritas, Surface 3D, pedazo de álbum, y este When It Comes to Love. Oh, aprovechando porque si no nos va a pillar el toro. Y como nos comentaba la amiga T. de Lanzarote, pues estamos disponibles en Facebook, en Twitter, a través del correo electrónico para todo lo que desees. Si quieres contactar con nosotros durante el programa, que lo hacemos siempre en directo, pues ya sabes, nos buscas, Fran J. Saavedra en Facebook, en Twitter es @FranJ, o si tienes alguna duda, pues entras en MB Radio, que posteamos todos los programas, y ahí pues a tiro de link tienes todos los enlaces para contactarnos. En el caso de La Casa del Ratón de Juan Luis Pérez, pues ocurre exactamente lo mismo. Y nos vamos con un temita de dos minutillos que enlazará ya con la despedida. Son La Cantera de Surface. Fíjate que bien suena Kid Staff, Believe in Yourself. Y apurando el tiempo hasta el segundo final. De Sarfay, los niños de que escuchas de fondo. Ha sido un verdadero placer estar contigo una noche más. Fran J. Saavedra, realización y presentación, que te envía ese cordial saludo de siempre. Y como decimos habitualmente, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye bye, no tenemos tiempo para más, pero bueno, enlazará un tema del de Color Club, Infatuation. Mañana volvemos, justo tras La Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Bye bye, que sigas bien. A disfrutar de la vida y que volvemos. Believe in yourself, casi nada, un temazo. Bye bye. I wanna leave.